escucha a un niño decir aquello que lo hace soñar, o sufrir, o reír. Son cosas de mucho interés para ti, para mí. Escucha a un niño decir aquello que lo hace.